Darío, buen día, ¿cómo está? Muy bien, Coco. Un saludo para los colegas ahí en el piso y para todos los oyentes. Darío, ¿sabías que esto iba a pasar? Sí. Nosotros, obviamente que sabíamos, nos contactaron ayer para informarnos y de hecho el proyecto estaba en el Ministerio de Planificación Federal desde fines del año pasado. Ajá. Faltaba solamente que se concretara la cuestión de la firma del convenio, que es lo que vamos a hacer mañana en Casa de Gobierno. Uh-huh. Mañana en Casa de Gobierno se firma el convenio. Lo fundamental es el apoyo económico, digamos, el financiamiento. Así es. Nosotros tenemos en carpeta, bueno, teníamos los planos, el diseño, todo del comedor, que por otro lado no es solo el comedor, estamos hablando de un edificio de 5 pisos que va a tener el comedor en planta baja. Ajá. Y los otros pisos van a ser destinados para las facultades del área salud y para actividades de la universidad. Y bueno, finalmente ya se va a concretar, por lo cual en estos días ya estamos publicando el proceso licitatorio para comenzar con la construcción. Uno debería podemos pensar que eso comienza a funcionar en qué ciclo lectivo, Darío. Mirá, están dadas las condiciones para que esté terminado antes de fin de año. Antes de fin de año, o sea que los chicos que ingresen en el 2014 seguro pueden comer ahí. Seguramente. Y además, mañana estamos firmando al menos el primer NAC que va a tener la universidad y la ciudad. Los NAC son los núcleos de acceso al conocimiento. Exacto, es un equipamiento que está instalando el Ministerio de Planificación Federal en muchos puntos del país, que consiste en un laboratorio de informática completamente equipado. Este NAC, que sería el primero, la idea es instalarlo en la Siberia, porque es un espacio abierto a toda la comunidad. Estamos hablando de un equipamiento informático que va a poder ser utilizado por todos los que requieran de el mismo, y bueno, no solo sirve para tener una computadora a mano, sirve para diseñar software, para hacer todo tipo de trabajos y demás. Darío, no quiero que te des opinión, la voy a dar yo, porque parece que sirve tener buenas relaciones con Devido, porque según algunos diarios todos los días lo bajan, le quitaron atribuciones, pero sigue teniendo el ministro de Planificación Federal, ¿no? Mirá, supongo que sí, yo no puedo opinar sobre ese punto, ¿no? Pero la firma es de él, para los 4.600.000 pesos que dicen para el comedor. Sí, obvio, siempre firma, es decir, el secretario de Planificación Federal y finalmente el ministro, obviamente. Bueno, ¿y en qué plan del futuro de la universidad se inscribe este hecho? Porque bueno, para comer a 8.50, según dice la capital, y después habrá que ver cuando se ponga en movimiento, afinar los números. Pero, ¿cómo deberíamos inscribir los NAC, Núcleo de Acceso al Conocimiento, y la posibilidad de acceder a comer por 8.50? Manejemos esa cifra. Y a estudiar gratuitamente. ¿Qué universidad es esta? ¿Qué país estamos pensando? Mira, obviamente Argentina tiene una de las universidades de Latinoamérica, y yo te diría del mundo, que es la más inclusiva, en el sentido de que la educación es no arancelada. Y esta cuestión del segundo comedor, bueno, que sería en realidad el tercero, porque está el comedor de la toma, y va a haber un cuarto porque estamos inaugurando en breve tiempo el comedor en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Es decir, esto se inscribe en un plan que tiene que ver con apostar al bienestar estudiantil, por otro lado, y a una relación mucho más directa con la comunidad, porque los comedores de la universidad son de acceso libre, es decir, cualquier persona, aunque no forme parte de la comunidad universitaria, puede utilizarlo. Eso es muy importante. En el caso de los NAC, tiene que ver con socializar un instrumento que es la tecnología informática, con acortar lo que se llama la brecha tecnológica, claro. Ya que hoy prácticamente estamos hablando de una persona analfabeta o semi-analfabeta si no puede acceder o si no sabe cómo acceder a un equipamiento informático. Vos sabés que el otro día... Que el objetivo fundamental de los NAC es justamente eso, acortar la brecha tecnológica y también alfabetizar en las cuestiones científicas y el instrumento para acceder a las fuentes de información que hoy por hoy están fundamentalmente online. Nosotros desde este programa, con las limitaciones que puede tener una FM, el programa, el horario, la capacidad de los periodistas, nos proclamamos defensores de la universidad, y hace poco tuvimos la oportunidad de comentar con el autor un artículo muy interesante que apareció en el diario La Capital. Se incorpora Diego Añaño, Darío, sobre este tema, sobre universidades públicas y privadas. Buen día, Darío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bien, vos sabés que hace unos días salía en La Capital un artículo de un profesor, Omar Albano Rizzo, que se llama Universidad Pública o Privada. Sí, lo he leído. Supongo, sí. Tanto que, ese como la... Como la respuesta de Carrillo. Del doctor Carrillo, exacto. Bien, la verdad que queríamos aprovechar la oportunidad que tenemos de tenerte al aire para que nos des tu opinión referida a esta cuestión. Mira, yo comparto y de hecho tuiteé la respuesta del doctor Carrillo, que por otro lado es uno de los científicos más importantes que tiene en nuestro país, ¿no? En que planteaba justamente que... la universidad pública cuenta con profesionales de altísimo nivel de formación, cuenta con instalaciones importantes en todo lo que tiene que ver con la investigación científica, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo tiene una concepción de socialización del conocimiento y de apertura que es de las más importantes, como yo planteaba antes, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Yo he visitado muchas universidades del mundo, Coco ha estado, y lo puede corroborar, en muchos países del mundo, y uno no ingresa ni siquiera al comedor de una universidad extranjera si no es profesor, si no es becario o si no ha pagado su cuota. Es decir que estamos diciendo que nuestras universidades no solo tienen comedores abiertos, como decía este caso, sino que tenemos bibliotecas que son públicas, y vamos a tener, a partir de la instalación de este NAC, que reitero, va a ser el primero en la ciudad, la posibilidad de que la comunidad acceda a un instrumento que, reitero, es fundamental, porque si uno no tiene acceso a este tipo de tecnología, es un alfabeto desde una concepción moderna del término. Ajá. Darío, por último, este tipo de construcciones, yo no lo desconozco. ¿Ustedes llaman a licitación o hay un sector de la universidad que ya se encarga de esto? Me imagino, teniendo arquitectura, obviamente, claro. No, claro. Obviamente lo que hace la universidad, como con el resto de las obras, es diseñarla. Se hace todo el pliego técnico, lo que llaman la materialidad, etcétera, etcétera. Pero todas las obras de la universidad son por licitación pública, de acuerdo con la ley de obra pública, y además hay todo un protocolo que es mucho más rígido todavía, por lo cual es todo se hace todo por un proceso de licitación. No lo construye la universidad. Lo que hace la universidad es supervisar a través del sistema de inspectores y demás, que es personal de carrera de la universidad, las obras, pero todo se hace de acuerdo con la ley de obra pública. Bueno, hay dos posibilidades, que mañana digan, che, qué bien, mira, el rector de la universidad está ahí sentado en la casa de gobierno, y al otro dicen, Mayorana es un aplaudidor de la presidenta. Vos sabés que van a decir eso, ¿no? Mira, yo en principio no me hago cargo de lo que dice la gente. Lo que me queda claro es que nosotros presentamos un proyecto serio al gobierno nacional, y el gobierno nacional lo va a financiar. Muy bien. Nosotros desde aquí queremos, a nombre tuyo, transmitir la alegría que nos produjo tener esta noticia y la posibilidad de reconfirmarla por la autoridad máxima de la universidad. Gracias, Darío. Gracias. Hasta luego. Bueno, empezábamos la mañana con una muy buena noticia confirmada. Realmente, no sé, y me parece muy bien que haya sido la noticia más impactante hoy en el diario La Capital, porque para la ciudad de Rosario, para esta zona de la provincia e incluso para gran parte del país, es una gran noticia. Yo dije esta mañana que es muy buen ejecutante de piano. Sí. Canta muy bien. Y además es muy bonita. Diana Krall. I must have seemed when it told.